Cuando ya no piensas en volver, cuando te vas al amanecer y yo te empiezo a odiar, la luna no me aguanta más. Todavía, todavía tengo la piel dormida. Todavía, todavía creo que estás aquí congelada. Sin comer nada, dividida en medio de la muerte y del espejo, te esperaría hasta el final. Empezamos a odiar, ya no importa nada más. Es puro sexo el que nos va moviendo, ya no importa nada más. No estás, te marchaste en medio de la noche. Todavía, todavía creo que estás aquí congelada, sin comer nada, dividida en medio de la muerte y del espejo. Me quedaría hasta el final. Cerca, sabes que nunca estuve buscando una respuesta. Esperaría hasta el final. Y del espejo me quedaría hasta el final. Me quedaría por tenerte cerca. Sabes que nunca estuve buscando una respuesta.